Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, como siempre nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, mi colaboradora y amiga Sandra Mireya, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rafael, muy buenos días y bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Claro, un día rico ahora, un rico. Miércoles. Ahora sí puedo decir que estamos en otoño. De octubre. 17 de octubre. Con nubes que oscurecen un poquito Hermosillo. Sí, que espero que lo cubran completamente. Así es, siempre es bello para los hermosillenses, para los sonorenses ver nubes, porque eso implica que tendremos posiblemente agua, por lo menos un clima más benigno. Y como usted sabe, el agua es el tesoro más importante para la humanidad. Más preciado. ¿Verdad? Y bueno, déjenme decirle que en esta ocasión tenemos algunas notas que esperemos sean de su interés. Cumple 50 años... la creación o el invento del foco LED, esas que se utilizan para alumbrar casas, para iluminación, carros, que mucha gente piensa que es algo nuevo y no. Yo pensaba, la verdad, un amigo físico, Emiliano Sardines, me ha engañado toda la vida, porque él me decía que era lo último, unos 5 años para acá. La última tecnología. Si Emiliano, te voy a reclamar, y vas a ver. Le reclamamos, Emiliano. Y bueno, un meteorito, fíjense que ustedes... al parecer dicen que esconde el pasado de Marte. Un meteorito, esos cuerpos que andan por ahí dando vueltas en nuestro universo, ¿verdad? Muy felices, dijeron. Y bueno, los geólogos nos llenamos siempre de gusto observar estos pedruscos, estos cuerpos que son testigos. Es un fenómeno interesante. Claro, sí. Pero fíjate, meteorito en Marte, bueno. Y desde luego, pues hay un tema importante que esperemos sea de su interés. Se trata del 10º Seminario Minero Internacional, que tendrá lugar por ahí a partir del día 23 de octubre, o sea, ya la semana que entra, y en el cual se dan cita pues toda la comunidad minera, no nada más del país, sino del mundo. Sonora será la capital de la minería, aquí y en particular la ciudad de Hermosillo. Es un evento sumamente importante para el desarrollo de proyectos productivos, para la enseñanza, para la educación, para la investigación. Y tendremos con nosotros pues, prestigiados invitados que son parte del comité organizador. Estará aquí con nosotros Verónica Moreno Rodríguez, después los vamos a saludar con calma, Raúl Piñeiro Félix y el licenciado Francisco Morales Dávila, como parte del comité organizador, los cuales nos traen noticias muy importantes. Así es de que acompáñenos. Sandra, pues siempre estuviste escudriñando por ahí el mundo de los internautas, la biblioteca. Sí, ya sabes que soy muy curiosa y me gusta estar al día y que nuestro público también esté al día de lo que se está descubriendo, ¿no? Compartir, ¿verdad? Compartir el conocimiento tal y como lo es. Como tú lo dijiste ahorita, pues se cumplen 50 años del primer foco LED. Platícanos. Esta semana se cumplieron 50 años de la invención del primer diodo emisor de luz LED, cuya radiación puede ser percibida por el ojo humano. Uh-huh. Y para conmemorar este medio siglo, General Electric dio a conocer una entrevista realizada a Nick Holland, inventor del dispositivo que actualmente ilumina desde los botones de un elevador hasta las pantallas de los equipos móviles y pistas de los aeropuertos. Este investigador comentó que desde su contratación en General Electric en 1957, los científicos de la compañía ya exploraban posibles aplicaciones de semiconductores y construían lo que serían los precursores de los diodos modernos. Una de las más conocidas quizás es su uso en iluminación, como también comentabas, sí, de espacios en el que, de acuerdo a General Electric, proporciona un ahorro energético de 75% contra los bulbos incandescentes, además de tener una vida hasta 25 veces mayor que estos y la fuente de luz de halógeno y 3 veces más larga que la mayoría de las luces fluorescentes. Y has de saber, uh-huh, que este investigador a sus 83 años todavía continúa trabajando en un laboratorio de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, para la General Electric, donde sigue sigue descubriendo y diseñando nuevos modelos y fíjate de que iluminación. En algunas dependencias o industrias jubilan, casi inducen a que se jubilen nuestros expertos. Todavía en edad productiva, ¿no? Actualmente lo están haciendo. Empresarios, gobierno, todavía a los 83 años, un señor. Es noticia mundial. Yo creo que es cuando productivo. Más productivos son. Así es. Y bueno, la verdad es que utilizar este tipo de herramientas también nos ayuda a que no acabatamos el calentamiento global. ¿Sí? A que utilicemos, quememos menos petróleo. Así que la invención del foco LED no es de 5 años a la fecha. Tiene 50 años ya. Emiliano Salinas, me engañaste con un cero. Ahí te voy a platicar después. Bueno, otra nota, ¿qué te parece, Sandra? Un meteorito esconde pasado de Marte. Siempre ha sido, digamos, una inquietud de la humanidad ver de dónde venimos. Hay otros seres por allá. Sí, sí hay vida en otros planetas, en otras galaxias. Y pues eso también va muy apegado al interés que tienes tú por todo esto. Y en ese sentido, un grupo de nómadas en una remota región del sur de Marruecos observó una bola de fuego en el cielo y siguió la pista a los 7 kilos de fragmentos del meteorito, marcando la quinta vez en la historia que se han visto a rocas de Marte cayendo en la Tierra. Esto fue en julio de 2011, en donde se dice que un meteorito marciano, porque no proviene de aquí, cayó en el desierto de Marruecos. El objeto, que le asignaron el nombre Tisint, fue analizado por científicos que hallaron que la roca está compuesta de vidrio negro, la cual contiene restos del suelo marciano. En un estudio publicado en una revista denominada Science, muy prestigiada a nivel mundial, creíble, establecen que no hay evidencias de ninguna forma de vida en el meteorito, y si alguna vez existió, seguramente fue destruido durante su viaje de 700.000 a 1.000.000 de años en el espacio antes de impactarse en la Tierra. Que es muy poquito tiempo. Es poquito hablando. Tiempo, sí. Sin embargo, el meteorito cayó en julio y sus restos se empezaron a localizar en octubre, antes que la contaminación de nuestro planeta la afectara por completo. Hasta ahora solo se han obtenido 4 meteoritos provenientes de Marte. Y hasta la fecha no hay indicios de vida. A mí la verdad me sorprende mucho que cómo se aventuran a decir que es un meteorito que viene de Marte, ¿no? Ya desde ahí surge la inquietud. Yo diría que eso me induce a que sigamos investigando, ¿no? A que veamos diversas fuentes y estemos atentos a lo que se hace en la investigación. Sí, pero de acuerdo a lo que he leído, se ha hecho ya una previa caracterización del tipo de material que hay en Marte. Entonces dicen que hay firmas químicas que garantizan que ese meteorito proviene de Marte. Así es, pues es interesante. Por eso hay que promover la cultura científica, ¿no? Sí, hay que promover. Para que luego digan, no, es que vienen también unos marcianitos. Ya ven, a partir de eso vinieron los marcianos. Y los marcianos llegaron ya. No, jamás. Y bueno, tenemos una nota antes de pasar a nuestra sesión de la entrevista. El 29 Congreso Nacional y Tercero Internacional de Servicio Social 2012, Sandra Mireya Gómez Cuadras está haciendo maletas porque se va a este evento, a este Congreso Internacional. Platícanos, Sandra, ¿cómo va a estar este evento? Sí, Rafael, pues fíjate, este evento, como bien dijiste tú, es el 29º Congreso Nacional y Tercero Internacional de Servicio Social 2012, cuyo lema es Compromisos hacia los Objetivos del Milenio. Se va a desarrollar del 22 al 26 en la Universidad Autónoma de Mazatlán, Sinaloa, y orgullosamente la universidad va a participar con varios trabajos. Va a estar conformada por conferencias magistrales, va a haber talleres, va a haber cursos tanto para nosotros como coordinadores como para los prestadores de servicio social. Y lo interesante aquí, que la División de Ingeniería lleva 5 proyectos, que son los que llevamos mayor cantidad de todas tanto la Universidad Regional Centro como las regionales. Siempre ha llevado muchos proyectos. Siempre lleva muchos proyectos, que son los 5 proyectos ganadores en el Foro Regional de Caborca celebrado en marzo del 2012. Llevas uno muy bueno, por cierto, ¿verdad? Oh, Rafael, llevo uno buenísimo, que se llevó uno de los mejores lugares. Peleado. Que es el de desarrollo sustentable precisamente en el municipio de Fronteras, que tiene que ver con qué, con los dinosaurios. El estudio, la investigación de los dinosaurios, ni más ni menos. Pues esa es la para que ustedes estén atentos, posteriormente daremos los resultados de este evento Y pues, compañero, no estaré con usted el próximo miércoles. Ay, va a ser, esa silla no se alcanza a llenar tan fácilmente. Gracias. Le deseamos mucha suerte evento que participa la Universidad de Sonora, las universidades del país, en un esfuerzo por fortalecer el perfil académico de los estudiantes, por, qué sé yo, generar este espíritu emprendedor y de servicio hacia la sociedad. Y son universidades y el sector gubernamental, asociaciones civiles. Conferencias magistrales, eventos, hay cursos, talleres. Conferencias magistrales impactantes a nivel internacional. Esas son las universidades, señores, las universidades públicas en México, un verdadero esfuerzo por vincularse con la sociedad, formando recursos humanos capacitados. Enhorabuena, Sandra, te deseamos éxito y ojalá te vengas con muchos premios. Sí, sobre todo para qué proyecto. Para el del desarrollo sustentable. Regiones mineras. Haremos ese esfuerzo, Rafael. Ok, muy, muy amable. Y precisamente es en las regiones mineras, fíjate. Sí. Y hablando de minería, vamos a pasar enseguida a su sección de la entrevista. Pues hablando precisamente, como le decía, de la minería, les comentaba yo en un principio que ya está en puerta. Del 23 al 26 de octubre se realizará aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 10º Seminario Minero Internacional. Una serie de eventos que tienen que ver con Expo Minera, conferencias magistrales, trabajos técnicos, excursiones técnicas, portafolio de negocios, actividades sociales, culturales, educativas y para qué les digo. Y tenemos aquí en Sonora con su presencia algunos integrantes del comité organizador de este importante evento. Se encuentra con nosotros Verónica Moreno Rodríguez. Ella es parte del proyecto La Aventura Minera. Ella está haciendo su doctorado aquí en el Instituto de Geología de la UNAM, Estación Regional Noroeste. Y su área es Geología y Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerte aquí. Gracias por invitarnos. Gracias, gracias. No, pues, es un honor, sobre todo sabemos por todo el trabajo que están haciendo. También se encuentra con nosotros Raúl Piñeiro Félix. Él es coordinador del Comité Estudiantil. ¿Cómo estás, Raúl, ingeniero? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Rafael, profesora Sandra. Muy bien, pues también tenemos al licenciado Francisco Morales Dávila, coordinador del Desfile Minero, un evento, bueno, muy bonito y muy importante. ¿Cómo estás, licenciado? Muy bien, gracias. Un saludo para todos. Y de antemano, agradecerte la invitación. Es un honor, licenciado. Es un honor. Yo sé el enorme trabajo que hace el comité organizador. Pedro Ramiro Torres, te mandamos un saludo. Luis Mario Barrera, las cabezas de este importante evento que porque será 20 años consecutivos, han sembrado, ¿no?, Sonora a través de este importante evento. Y que hoy por hoy es de los más importantes a nivel nacional. Y se darán cita, pues yo diría, a más de 6,000 personas aquí en la ciudad de Hermosillo. Y bueno, para platicarnos precisamente, ya los hemos tenido aquí en esta su casa, Radio Universidad, y nos han platicado la importancia de este evento. Lo vamos a ir desglosando. Pero para empezar, Sonora, Hermosillo estará de fiesta, licenciado, por estos días del 23 al 26. Pues mira, Rafael, me toca a mí hacerles una cordial invitación a toda la sociedad de Hermosillo, a todos los sonorenses, para que nos acompañen a los inicios de nuestra gran fiesta minera, a partir de que tenemos programado la realización de un desfile minero que vamos a llevarlo a cabo por tercera ocasión. Ajá. Te digo, agradeciendo anticipadamente a las empresas que con esa euforia nos apoyan, nos ayudan. Sí. Nos apoyan y nos ayudan en el desarrollo. Sí, continúe. En el desarrollo de este magno evento. Que pues tenemos que como parte de los inicios de los trabajos del 10º Seminario Minero vamos a llevar a cabo. El desfile se llevará, partirá del Boulevard Morelos y Boulevard Rodríguez. Y se inicia a las 5:30 de la tarde del día 21 de octubre, o sea, el día domingo. El próximo domingo. El próximo domingo vamos a abrir, como dicen, las puertas de bienvenida a todos quienes nos van vienen a asistir al 10º Seminario Minero Internacional. Oye, licenciado, aquí tenemos fiestas parecidas pues, a este tipo de eventos, pero no como esta. No, como la no, fiesta no. De la vendimia. Tenemos nosotros el gran orgullo, así de decir, vamos a iniciar la fiesta con un desfile, para que se den cuenta realmente la sociedad hermosillense de lo que es la minería. Sonora es minero, además. Sonora es minero y se viste de minero. Y está, y la, en este evento se juntarán muchas empresas para salir a la calle, llevar... ¿Qué llevarán ahí en estos, digamos, en este desfile? Pues son diferentes formas de participar de cada una de las empresas. Son 17 empresas participantes, aparte de empresas de servicios, empresas de agencias de carros, de vehículos. También vamos a tener presencia de vehículos antiguos, de diferentes clubes de ciclismo. Vamos a hacer un reconocimiento específico a quienes participaron y que son orgullo de Hermosillo. Te digo, a quienes participaron en los últimos Juegos Olímpicos. ¡Nombre! Vamos a rendirles un reconocimiento y ellos nos van a acompañar en este desfile. Quiero pedirles yo, precisamente a quienes participan, que se hagan presentes en la esquina del Boulevard Morelos y Boulevard Rodríguez, a partir de las 4 de la tarde, con el propósito de llevar a cabo el acomodo en el lugar que ya se tiene destinado para cada uno de ellos. La salida del inicio de la fiesta es a las 5:30 de la tarde. Muy buena hora. Del día 21 de octubre. Procuramos nosotros que sea en el pardeando la tarde, como dicen luego, por la cuestión de que pues ya es más agradable y ojalá tengamos en esas fechas, en esos días, muy buen clima. Pues el buen clima que ahorita tenemos, ¿no? Porque realmente fabuloso, estamos disfrutando precioso. En grande de un clima fabuloso. Fíjese, licenciado, que es excitante porque eso también se enmarca. La universidad aquí, la Universidad de Sonora, juega un papel muy importante aquí con su participación en este seminario minero. Sí, la Universidad de Sonora. Y está dentro del marco de los festejos del 70 aniversario de nuestra alma mater. Entonces, ¿cómo no? Qué mejor que un evento de esta naturaleza. Y entonces la cuestión, licenciado, es de que se vengan los niños, los todos jóvenes, los adultos, mayores, los, menores. Los jóvenes, los adultos, los niños, los viejos, los más viejos, también. Verán hagan, equipos también de minería, presentes. Gente vestida de negro. Seguro mineros, que sí. Chicas guapas, es música. Es muy bonito participar en este tipo de eventos, porque te das cuenta tú de la algarabía de los niños, cómo se sienten ellos porque llevan un casco felices, de minero, porque van con un uniforme portando un nombre de una mina, porque llevan un carro que lleva un emblema en donde trabaja el papá de ellos, claro. Y presumen de eso porque es algo grande para cuando los ven desfilar y están pendientes de todo el desfile, cómo va pasando, cómo se va desarrollando. Sí, conozcan un poco de la cultura minera en este desfile minero que empieza el próximo domingo. Ahorita regresamos otra vez, pero también hay para niños y jóvenes, ¿verdad? Verónica Moreno Rodríguez. Entonces, han preparado un programa que a mí me llena, pues, qué de curiosidad. La aventura minera, platícanos qué es. También hay para niños y jóvenes. Qué gusto, Rafael, que te guste, porque realmente este ha sido un proyecto con mucha ilusión hecho, que intentamos por eso suplir. Yo creo que los mineros somos los grandes culpables de que no se conozca la minería, ¿no? No hay nada claro. Más. Entonces nosotros tenemos que hacer este esfuerzo de acercarnos a la sociedad, ¿no? Y tu aventura minera es, de hecho, ese esfuerzo, un esfuerzo a modo de museo interactivo para todas las edades, desde niños a mayores, para conocer la minería y vivirla a través de las profesiones que están relacionadas a ella. Y uno vive una aventura y va a ser geólogo, va a ser ingeniero de minas, va a ser metalurgista, va a ser ecólogo, y al final de la aventura uno va a saber por qué hacemos todo esto, por qué la necesidad de la minería, en el por qué se contesta rápido, ¿no? Viviríamos en la edad de piedra, ¿no? Así incluso es. La piedra es un tipo de minería, ¿no? Claro. Es una cantera. Y platícanos, ¿qué va a haber? A ver, para que asistan, ¿no? Una invitación, pues, dales así como hambre. Muy bien, ¿no? Pues la verdad que es increíble cómo los va a haber unos guías y los estudiantes universitarios se están esforzando tantísimo. Desde aquí les mando un abrazo. Anoche tuvimos un trabajo hasta tarde en la noche. Ellos les van a introducir en el mundo, van a tener ejercicios didácticos en los que ellos van a aprender, los niños, los grandes, van a aprender a ser geólogos, van a mirar una montaña y van a ver lo que ellos ven, y la observación es eso, es ser geólogo, ver la naturaleza. Después van a ver van a vivir, van a estar dentro de una mina, van a ver una explosión, una voladura, van a saber por qué existen las minas subterráneas, por qué son a tajo abierto, junto con los universitarios que van a ser sus guías, van a enseñarles los principios básicos, ¿no? El sentido común es mucho más importante de lo que nosotros pensamos, y un niño o una mayor con un sentido común puede saber por qué existe un tipo de minería a otro. Después están los grandes metalurgistas, van a estar en un laboratorio, van a sacar, extraer ese mineral, ¿no? Que el metalurgista quizás, yo soy geóloga, pero pues yo siento gran admiración por los metalurgistas, porque gracias a ellos tenemos la minería que tenemos, ¿no? Porque en el mundo somos muchos y el metal queda cada vez menos, entonces tenemos que extraer el poquito metal que hay de la tierra, y ahí están los magos, ¿no? De la química, que saben extraer ese mineral, ¿no? Ese metal que nosotros queremos, o esa cantera. ¿Este ensayo está dirigido particularmente a niños de determinada edad, o son niños de primaria, no, o no importa la edad? Esa es la, muchas gracias por la pregunta, porque esa es la gran novedad de este evento, ¿no? Es un evento que está dirigido a todas las edades. Yo creo que los incultos somos los mayores, no son los niños, ¿no? Entonces, está enfocado a que sea divertido, obviamente, ¿no? Pero una forma divertida, y lo que sí que tengo que decir, que todas las actividades didácticas, aunque están hechas de un punto de vista didáctico y lúdico, siempre están basadas en la realidad. Todos los ejercicios que van a hacer los niños están basados en la realidad, o sea, son ejercicios que siguen normas, normatividades, según el Sermanat, o sea, tiene un trasvase científico y legal real, ¿no? Y eso es lo más interesante. Lo más interesante, y sobre todo que estás apoyada por estudiantes. Exacto. Y como que el estudiante, por su edad, tiene un mejor o mayor contacto con los niños. Exacto, Sandra. De hecho, ¿verdad? Increíble, porque va a haber la oportunidad de estudiantes universitarios, van a estar en contacto con estudiantes de preparatoria. Ellos van a ser los más influenciados, ¿no? A lo mejor van a decir, esta es mi carrera, y aquí, siendo Sonora un país, o sea, un estado tan minero, ¿no? Donde hay no solamente una carrera, sino varias carreras muy interesantes relacionadas a minería y tienen futuro, y ahí no las conocen, ¿no? Y están en el momento de tener esas decisiones. Y son como una esponjita, o sea, están abiertos a todos los conocimientos, a adquirir todo el conocimiento. Pues enhorabuena, muchas felicidades. Solo decir gracias a la asesoría Grupo México, que gracias a ellos pues tenemos pues los medios, y va a ser un gran evento, un muy buen presupuesto, y ahí con muchas ganas. Ya, sí, con eso. Fíjate, qué interesante, aquí se están uniendo esfuerzos, iniciativa privada, los grandes corporativos mineros, también los pequeños mineros, los prestadores de servicios, los proveedores y demás, las universidades, la Universidad de Sonora, el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, que ya cambió de nombre, ¿no? Centro de Investigación, la UNAM, el Instituto de Geología, todos. La Asociación de Mineros, obviamente la sociedad... La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, que es la que organiza el seminario minero, ¿verdad? En coordinación con ese gran potencial que tenemos de dependencias. Y desde luego, pues, los estudiantes de nivel licenciatura, Raúl Piñero, tú eres un impulsor de coordinador del comité estudiantil. Platícanos, ¿qué va a haber ahí? ¿Qué proyectos tienes? Y realmente, si vas a dejar huella en esta ocasión. Bueno, pues obviamente la intención es, claro, que dejar una huella, ¿no? En esta ocasión, el apoyo de ha sido muy importante por nosotros, por parte del comité directivo actual, ya que en años anteriores se ha buscado darle al estudiante ese espacio de llenar las inquietudes que tiene, ¿no? Ya que actualmente el estudiante no solo está, lo que es, digamos, tiene tantas inquietudes que muchas veces la educación que recibe la universidad, a veces le hace falta ese extra, ¿no? Que haga que, pues, ellos tengan, obviamente, el espacio para generar ideas, tener lo que es... tener sobre todo ahí, pues, como les digo, la inquietud que tienen los estudiantes por tratar de realizar algo es muy importante. Entonces, en esta ocasión se está haciendo, dentro del marco del 10º seminario, se tiene lo que es un foro estudiantil, en el cual se tiene la vinculación de las empresas con las universidades. Y esto es para, obviamente, acercar al estudiante a la vida laboral. En esta ocasión, lo que se pretende en este foro estudiantil es que el estudiante tenga un foro en el cual dé su sentir a las empresas de que una vez cuando se egresa de las carreras de las ciencias de la tierra, se sepa qué tipo de perfiles, qué tipo de empresas hay en donde uno pueda ir a laborar, así también como aquellos que les guste la investigación vean qué empresas ofrecen pues estos espacios para tanto apoyo en programas de investigación, en las bolsas de trabajo también, y que se den cuenta del panorama que hay, pues como les digo, de lo que es la vida laboral, ¿no? Sí, es muy importante lo que comentas, porque dijiste un término muy certero: vinculación. Va a vincular ya en la realidad al estudiante, al que es todavía estudiante, no al que está realizando práctica profesional. Ya lo está poniendo en contacto con su entorno, y eso le va a permitir, pues, como dices tú, van a exponer ellos, ¿no? Su perfil, necesidades, etc. Lo mismo que las empresas. Y me llama mucho la atención a mí, me invita a pensar a que eso va a permitir en un futuro próximo, ¿por qué no modificar los planes de estudios de sus carreras para adecuarlo a las necesidades que tiene la iniciativa privada? Así es. Miren, pues la verdad, como ustedes acaban de ver, esto nada más es una muestra. El desfile minero, el día 23, eventos para niños no, a través de la aventura. No, es el día 21 de octubre. El 21, perdón. Domingo 21 de octubre, iniciándose a las 5:30 de la tarde. Para terminar en la calle Cerdán, en el cruce de la calle Cerdán, para aquellas personas, aquellos vehículos que van a tener salida hacia la derecha. Así es. Y los vehículos que van circulando hacia la izquierda van a salir en la calle Obregón y Rosales. Así es. Esas son las... Bueno, para empezar, todo el Boulevard Rosales hasta la Cerdán. Señor. Ah, exactamente. Están invitados el domingo próximo a las 5:30 de la tarde. Sí. Y desde luego hay eventos en el seminario minero a otra partir del cosa, día 23. Discúlpame, sí, que quiero también decirles que como todas las fiestas, ajá, van amenizadas mariachis, orquestas, bandas, de todo tipo de música, van bandas, sí, todo el, ajá, recorrido se hace con música. Así que vamos a estar muy alegres. Qué bueno, como ya, debe ser esta fiesta de los mineros. Ya el evento en sí, doctora, ¿dónde se va a realizar? El evento de tu aventura minera En todo el evento. En el Expo Forum. En el Expo Forum de la ciudad de Hermosillo, está aquí al sur de la ciudad, por Villa de Ceris. Ahí estarán, se darán cita. Estaremos aquí el próximo miércoles, porque ese miércoles próximo se inaugura en la tarde, noche, en la noche. Obviamente van a estar las autoridades gubernamentales, toda la comunidad minera en el Expo Forum a partir de las 7:08. La verdad me da mucho gusto que nos hayan acompañado aquí integrantes Verónica Moreno Rodríguez. Muchísimas gracias. Raúl Piñeiro Félix, Francisco Morales Dávila, a platicarnos un poquito nada más sobre las festividades, los eventos que va a haber en el 10º Seminario Minero Internacional, que se celebrará del 23 al 26 de octubre del 2012. El desfile minero, próximo domingo a las 5:30. Todo el Boulevard Rodríguez, todo el Boulevard Rosales, hasta la Cerdán. Venga con toda su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, Sandra, pues ya llegamos al final. Llegamos al final, nos despedimos. Nos despedimos. Y yo, nos vemos dentro de 15 días. Como siempre, nuestro agradecimiento a Neco Orales, nuestro operador técnico. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.